Librería Sónica es presentada por Doras Gelato. Quedarán helados de placer. Este programa fue grabado el lunes 4 de noviembre de 2013 a las 2:40 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Sigue, sigue. Linsabel cantando el grupo ABBA. Tú estabas chamita cuando el grupo ABBA. Y yo sí, también. Bastante chiquitita. Pero sin embargo, es una de las canciones que más me gusta cantar cuando estamos en un karaoke. Así es. Bienvenidos, amigos oyentes, a este show radial que se llama Librería Sónica. Literatura para untar a través de nuestra emisora Radio Caracas Radio 750M en su dial y a través de nuestras emisoras hermanas. ¿Cuáles son? Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, estado Sucre. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, estado Carabobo. Todos nuestros puntos de contacto: Facebook, Librería Sónica, Twitter, arroba Librería Sónica, nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, para que escuchen los programas anteriores emitidos en nuestro programa. ¿Qué música? ¿Qué música? Pues la música de este domingo va a estar dedicada a la banda que ustedes escuchan de fondo y que ya Jason mencionó, ABBA. ¿Por qué? Porque el 15 de noviembre del año 1945 nace Annie Friedlingstadt, vocalista integrante de este famoso cuarteto sueco. Está sonando Dancing Queen, un tema del año 1975. Esta canción llegó a los primeros sitios de honor en Europa, África, Oceanía y América. Y en abril del año 1977 se convirtió en el primer y único número uno del grupo ABBA en la lista Billboard Hot 100. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana van desde el 12 hasta hoy domingo 17 de noviembre. Se nos fue volando el año. El año. El 12 de noviembre es la fecha en la cual nació, en 1651, la poeta mexicana Juana Inés de la Cruz, Sor Juana. En el año 1915 nace el crítico y escritor francés Roland Barthes. Unos años después, en 1929, también nace el escritor alemán Michael Ende. Y en el año 1942, Cristina Peri Rossi, poeta, narradora y ensayista uruguaya. El día siguiente, fecha 13 de noviembre, es la fecha, valga la redundancia, en la cual nace, en 1850, el novelista escocés Robert Louis Stevenson. 14 de noviembre, pasando la hoja, encontramos que en el año 1907 nace la escritora sueca, mamá de Pippi Calzas Largas, Astrid Lindgren. Así es. El 14 de noviembre también es la fecha en la cual nace, pero en el año 1931, Adriano González León, escritor venezolano, ganador del premio Biblioteca Breve 6 Barral en el año 1968 por su novela y más vigente que nunca, País Portátil. También fue Premio Nacional de Literatura en 1978 y doctor honoris causa de la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo en el año 2003. El 14 de noviembre fallece en el año 1910 el novelista ruso León Tolstoy. El 15 de noviembre, pasando la página, nace en 1862 el dramaturgo, novelista y poeta alemán del naturalismo, también premio Nobel de Literatura en 1912, hace un siglo atrás, el Noguera, el señor Gerhard Hauptmann. Fallece en el año 1607 Juan de Castellanos, poeta, cronista y sacerdote español. Unos años después, en 1916, bueno, unos cuantos años después, fallece el escritor polaco, también premio Nobel de Literatura en 1905, autor de Quo Vadis y también de El Jorobado de Notre Dame, el señor Henryk Sienkiewicz. 16 de noviembre, nace en el año 1922 el escritor portugués, premio Nobel de Literatura en el año 1998, José Saramago. San Saramago. En 1946 nace el escritor estadounidense Terence McKenna. Y en el año 1946 nace el poeta español Ángel Sánchez Pascual. Tal día como hoy, 17 de noviembre, domingo 17 de noviembre, nace en 1895 el crítico literario y lingüista ruso Mijaíl Bakhtín. Y en el año 1895, en la misma fecha, 17 de noviembre, mismo día, no sabemos si fue domingo, pero es el mismo día, 17 de noviembre de 1895, nace el escritor mexicano Gregorio López y Fuentes. Por cierto que Bakhtín es lectura obligatoria para todos aquellos que hemos estudiado letras, y creo que también en comunicación social seguramente vieron algo de Bakhtín. Solo que en comunicación social pues se ve un pedazo, un trozo muy breve de su obra, referido sobre todo al su estudio lingüístico. A su estudio lingüístico. Y fallece el 17 de noviembre de 1942 el escritor y pintor español Manuel Huguet. Y en 1998 el escritor español también Fernando Quiñones. Acuse de recibo, aquí tengo en mi mano izquierda el polvo de los muertos de El Vampiro de Maracaibo, Norberto José Olivar, una cortesía, y editado por Alfaguara, Venezuela. Y en mi mano derecha tengo un ángel volando en la portada de Fedosi Santaella por su libro En sueños matarás, también de Alfaguara. Hay que leerlo, pero estos señores están escribiendo más que Murakami, ¿no? Impresionante. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a José Saramago, quien nació en el distrito central del Ribatejo, Portugal, un 16 de noviembre de 1925. Saramago, Jaramago en español, nombre de una planta herbácea silvestre de la familia de las crucíferas, es el apodo que tenía la familia paterna del escritor. Debió llamarse José Sousa, pero cuenta la leyenda que el funcionario del registro civil se equivocó. Tuvo un lapsus calami, es decir, un error de pluma. Y el funcionario del registro civil lo registró tal como acabo de mencionar, José Saramago. Otra teoría dice que fue una broma del funcionario conocido de su padre. Dicen que Saramago era buen alumno, pero no pudo finalizar sus estudios porque sus padres no pudieron seguir pagándole el colegio. Así que para mantener a su familia, Saramago trabajó durante 2 años en una herrería mecánica. En 1944 se casa con Hilda Reis, año en el que comienza a escribir lo que terminará siendo su primera novela, Tierra de Pecado, que se publicó en 1947 sin éxito alguno. Fue perseguido y censurado durante los años de la dictadura de Salazar. Trabajó para una editorial por más de 10 años y en su tiempo libre tradujo al portugués obras de Maupassant, de Tolstoy, de Baudelaire, entre otros. En orden cronológico, Saramago escribió una segunda novela, Claraboya, pero no fue publicada hasta el año 2012, el año pasado, por su viuda. Su primera gran novela fue Levantando do Chao, en 1980. Luego viene Memorial do Convento, de 1982. Y en 1984 Saramago publica El Año de la Muerte de Ricardo Reis. El Evangelio según Jesucristo, de 1991, es la novela que lo lanza a la fama. Luego, en 1995, publica una de sus novelas más conocidas, Ensayo sobre la ceguera, llevada al cine en el año 2008 bajo la dirección de Fernando Meireles. También escribió poesía, relatos, crónicas, teatro, incluso una guía turística que se llamó Viaje a Portugal. Fue declarado persona non grata en el año 2002 por el gobierno de Israel, ya que comparó la política de dicho país con lo que sucedió en los campos de exterminio nazi de Auschwitz. Por tanto, retiraron todos sus libros de las librerías israelíes. Más allá de este hecho puntual, fue merecedor de 50 premios o reconocimientos literarios, incluyendo el Premio Nobel de Literatura en 1998. Ahora vamos a disfrutar de un fragmento de Ensayo sobre la ceguera en la voz de Linsabel Noguera. De la puerta del ala derecha empezaron a llegar voces anunciando que ya no quedaba sitio, que todas las salas estaban llenas,

maestras de la ilustración que ha sentado escuela, que a su vez heredó de Morella Fuenmayor y que pues ha sido no solamente propiciadora del espacio estético de la ilustración, sino también de la lectura, desde que está coordinando la Ludoteca Los Pelos Grandes. Si ustedes quieren saber exactamente quién es Rosana Faría, acuérdense del cuento de Ediciones de Caré, Niña Bonita. Pues esa negrita es producto de su imaginación y sus manos. Bienvenida, Rosana, a Librería Sónica. Gracias, Lynn. Es verdaderamente un placer para mí finalmente llegar a tu programa. Gracias por esos elogios. Puedo ser quizás la mejor ilustradora latinoamericana que tú conoces, lo cual ya es bastante. Es verdad, no es el tema, no, es digo que tú conoces en persona. Está entre las mejores. Y también te agradezco mucho que me invites a compartir con tu audiencia lo que es esta experiencia de la ludoteca. Porque como ilustradora, que voy a cumplir 25 años el año que viene, nunca me quedé tranquila con estar en una mesa dibujando, haciendo los dibujos más bellos o las ilustraciones más pertinentes para un libro, sino que siempre quise ir más allá. Y entonces trabajé como directora de arte de una editorial, trabajé como profesora de ilustración, y ahora Cultura Chacao me da esta oportunidad de, desde el espacio de la ludoteca, promover la lectura. O sea, ahora soy promotora de lectura. Obviamente esto también viene como a consolidar los aprendizajes que he obtenido de las editoriales con las que he trabajado y también del Banco del Libro, de donde tú también vienes. Todos los venezolanos que estemos ligados a la lectura y a la literatura infantil tenemos una procedencia, un origen en el Banco del Libro. Entonces, la ludoteca se funda gracias a la iniciativa de Rosa Virginia Urdaneta, Diana López, Aloba Pinto y Albe Pérez. Yo digo, además, cuatro mujeres maravillosas que desde Cultura Chacao pensaron que esta biblioteca, que había sido solicitada por los vecinos de Los Pelos Grandes, a Leopoldo López, en el programa de presupuesto participativo, vieron en el espacio de la oficina principal un área idónea para dedicarla a los niños y sacrificar al gerente hacia un espacio más reducido en un sótano más abajo, lo cual es beneficiosísimo para la comunidad, porque es el espacio que está a la altura de la plaza. Pueden entrar coches, pueden entrar patinetitas que se quedan afuera igual, pero bicicletas que se estacionan en el pasillo, pero los niños se sienten muy a gusto al llegar a la ludoteca. Y realmente en estos casi 3 años que vamos a cumplir en febrero desde nuestra inauguración, con una cantidad gigantesca, ahorita estoy haciendo el informe del año, pero creo que sobrepasamos a los 8.000 niños, me quedo tímida, que han visitado la ludoteca desde que se abrió, más o menos igual número de padres y adultos que han venido. Y además ofrecer a personas apasionadas como tú de compartir sus saberes con los niños, ¿verdad? Porque aquí en la ludoteca tenemos unos talleristas que nos permiten hacer esa programación bellísima, en donde ofrecemos desde ciencia divertida, paleontología para niños, tus talleres de pequeños editores que vuelen los versos, postales para la paz, arte sustentable, o sea, tenemos ilustración para niños. Bueno, sí, además hemos tenido en los planes vacacionales que hemos hecho, además, este año abrimos un taller de ilustración para adolescentes y preadolescentes, esa etapa tan abandonadita de la población. Entonces, pues mira, ha sido de verdad una etapa extraordinariamente emocionante. Y en la ludoteca, fíjate, empezamos a hablar de la fundación muy tímidamente y ya hablamos de los logros en un espacio que es joven, porque tiene 3 años apenas, y con 3 años pues ha sido un espacio para consensuar experiencias de otras personas que vienen incluso de otros países. Se ha recibido en la biblioteca a Javier Sáenz Castán, a Javier Zavala, a Alain Serres, a Alba Marina Rivero, y son todos grandes nombres dentro de la literatura infantil internacional. Este espacio tan pequeño que hacía falta en la ciudad convoca no solamente al ciudadano, sino convoca también al que tiene el conocimiento que quiere compartir. ¿Cómo ha sido desde tu puesto de coordinación estimar, traer, convocar, enamorar a todos los que vienen a la ludoteca para ofrecer lo que saben hacer para todos los que la visitan? Bueno, les cuento a tus oyentes que, por supuesto, las primeras personas a las que contacté cuando me dieron este maravilloso puesto fueron Lizabel Noguera de la Rana Encantada, Antonio Villarroel de Plastilinarte, Carmencita Martínez del Banco del Libro, para empezar a generar esos puentes, ¿verdad? Esa red que ya está tejida entre los amantes de la literatura infantil y de los niños. Entonces, ese puente que yo tendí con ustedes, que ustedes tendieron de vuelta hacia mí, se multiplicó en las personas que están conectadas con La Rana Encantada, con Plastilinarte, con el Banco del Libro, y la difusión que empezó a hacerse permitió que llegue la gente al saber que existe la ludoteca, llegan y me hacen propuestas. Yo de verdad he tenido poco que ir a buscar, porque la gente al saber viene y hace sus propuestas, así como llegó Evelyn Torres y Sashenka García a proponernos hacer el Rincón del Bebé, que fue un año precioso que tuvimos el Rincón del Bebé, pero cuando se acabó el Rincón del Bebé vinieron mamás a proponer llenar ese nicho que el Rincón del Bebé había dejado. Entonces, Pedro Moretti, paleontólogo, antropólogo de la Universidad Simón Bolívar, trajo a su niña y me dijo: mira, tú no quisieras que yo diera aquí unos talleres de paleontología para niños. O sea, ha sido un tejido, ese tejido social, esa organización social intangible que tenemos los venezolanos, que tanta falta nos hace reconocerla para aprovecharla. La ludoteca ha sido un catalizador. Es así como que la ludoteca, yo me imagino esa red como luces y la ludoteca como ese humo que permite que esas luces se vean, como las luces de un teatro. Qué bonita imagen, ¿no? Eres ilustradora. Esa imagen solamente se le puede ocurrir a una ilustradora. Además, en estos días estuvimos compartiendo en el Banco del Libro, en el encuentro de promotoras de lectura, y tú decías algo muy bonito, que era que la ilustración es el puente natural para que el niño lea. Y en la ludoteca hay una excelente colección de álbumes ilustrados, de libro álbum, que son estos libros donde el texto y la ilustración conviven y que no pueden estar el uno sin el otro porque se complementan. ¿Cómo fue el proceso de dotación de la ludoteca, la selección, las personas que siguen trayendo sus libros que quieren regalar un espacio donde ellos se han sentido a gusto? ¿Y cómo eso ha repercutido en el encuentro con el público, el usuario que viene a la ludoteca? La colección que está en la ludoteca viene de la colección que había en la Casa de la Cultura. Esa colección la hizo Rosa Virginia Urdaneta, cuando fue directora de la Casa de la Cultura de Chacao, porque a su vez ella había sido librera de la librería del Banco del Libro, y ella allí aprendió muchísimo y amplió el espectro del criterio del Banco del Libro para aumentar así la oferta de los libros en la Casa de la Cultura, cuando esos libros, que eran como aproximadamente unos 600 libros, llegaron a la ludoteca y llegué yo, se me permitió con los catálogos de las grandes editoriales venezolanas y extranjeras que funcionan aquí con distribuidores, hacer una selección, de manera que prácticamente el criterio es un poco el que yo he aprendido del Banco del Libro, de Caré, de mi experiencia como ilustradora, unido a la oferta posible, ¿sabes? O sea, lo que uno puede conseguir. Pero hemos logrado tener una colección en la ludoteca que incluye grandes autores, bibliografía sobre cuentos indígenas o cuentos tradicionales del mundo, no solo de Venezuela. Tenemos biografías, tenemos la literatura de la colección Barco de Vapor, tenemos la colección SM, tenemos algunos libros de Alfaguara, de Susaeta, o sea, tenemos libros de información también, por supuesto, de literatura infantil y para bebés también. Entonces hay como una oferta amplia que nos ha permitido lo que hasta ahora se ha podido. Y los niños llegan y tienen acceso directo. Sin embargo, cada vez que un niño llega a la ludoteca, lo recibimos como se recibe a cualquier persona en cualquier parte. Buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Si sabemos su nombre, lo saludamos por su nombre y le preguntamos, ¿de qué te gustan los libros? ¿Cómo te gustan los libros? ¿Te gustan los libros ilustrados o sin ilustraciones? La mayoría, por supuesto, les gustan los libros con dibujos. ¿De qué tema te interesan los libros? ¿Te gustan los dinosaurios o las princesas, las aventuras? ¿O te gustan los cuentos de hadas? Entonces el niño se siente atendido, se siente persona respetada, se siente tomado en cuenta y comienza esa relación tímida con los libros. Al principio algunos dicen que no les gustan los libros, entonces uno atienta, va ofreciéndole a ver cómo lo enamora, cómo lo ilusiona. Y eso es lo que queremos hacer con los padres. Cuando los padres vienen preguntando, ¿cómo hago para que mi hijo lea? Le hacemos la gran pregunta primero, ¿usted lee? Si usted lee, ¿le lee usted a sus hijos? ¿Qué libro le lee a sus hijos? Porque si le lee Julio Verne o Rómulo Gallegos, difícilmente ese libro, ese niño va a amar la lectura. Pero si empezamos por los libros, que afortunadamente el Banco de Libros en sus 45 años nos ha hecho recomendaciones, nos ha mostrado cuáles son los mejores libros para niños, entonces ese niño va a convertirse en un posible lector, en un amante de la lectura. Tenemos que hacer un corte para identificar y ya regresamos conversando con Rosana Faría de la Ludoteca Los Palos Grandes, de la Biblioteca Los Palos Grandes en Cultura Chacao. Vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Nada mejor que un buen postre después de la comida. Ven a Doras Gelato para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos. O si prefieres un dulce o una sabrosa torta, también la tenemos. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Doras Gelato, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema que, como bien acaba de decir Jameson, tiene filo para el corazón. Filo para el corazón. Es un guayabo terrible esa canción. Es una de las mejores canciones de despecho que puede usted escuchar para terminar de hundirse. Es un clásico del despecho que si lo combinas con Mecano y Me Cuesta Tanto Olvidarte, pues no te paras en tres días. No, y con una copita de vino, pues grave. Bueno, presente la canción. Ok, la canción es The Winner Take It All, escrita por Benny y Björn, del grupo ABBA. Uh-huh. Cuenta la leyenda que Björn compuso la letra en menos de 3 horas. De 2 horas. De 2 horas, uh-huh. Convirtiéndose en el tema que más rápido compuso la banda. Se grabó el 6 de junio del año 1980 e inicialmente se iba a llamar La Historia de Mi Vida, The Story of My Life. Pero afortunadamente ganó el título que ustedes ya conocen y que lo ha convertido en un clásico de la música del guayabo. Así es, además que el grupo ABBA tiene un buen número de canciones maravillosas como esas que está escuchando al fondo y como las canciones que hemos venido escuchando a lo largo de este estupendo programa. Continuemos con la entrevista. Seguimos conversando en Librería Sónica Literatura para Untar con Rosana Faría, coordinadora de la ludoteca de la Biblioteca Los Palos Grandes en Chacao, que forma parte de los espacios que ha abierto en estos 20 años Cultura Chacao. En la ludoteca en Chacao no solamente se ha convertido en un lugar de referencia para las comunidades de Los Palos Grandes y del municipio, sino que también se han recibido niños de otros lugares, del municipio Sucre, de Latillo, de Libertador, vienen niños de barrios, de albergues, de otras escuelas a visitar la ludoteca y siempre se van con esa sensación de plenitud que comentabas en el corte anterior, de ser atendido, de ser considerado persona y ser respetado. Ahí la inquietud es, ¿y por qué no hacen un espacio como este donde yo vivo? Y eso es muy rico porque eso es lo que realmente uno quiere generar, que las personas creen esa conciencia ciudadana de si Los Palos Grandes lo pidieron, ¿por qué no lo puedo pedir yo en mi urbanización? Hay un espacio que se está haciendo ahorita precisamente para mostrar todo esto que ha logrado vinculado a la ciudadanía, la ludoteca de Los Palos Grandes, y es la exposición que viene acompañada con los encuentros de Leer lo que pasa, colorear los sueños. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo se materializó? ¿Y cuál ha sido la receptividad que todavía se prolonga hasta los primeros días de enero la exposición? Así que los invitamos a que vengan a verla. Bueno, entre las personas maravillosas que han venido a ofrecer sus talleres a la ludoteca está una psicoanalista que trabaja muy cerca de aquí y ha trabajado muchísimo con niños, llamada Raquel Valoira. Ella, cuando supo que existía este espacio, vino a ofrecernos hacer un taller con los niños que se llamara Filosofía para Niños. Raquel ha resultado una extraordinaria compañera en la conceptualización de este proyecto que se llama Leer lo que pasa, colorear los deseos. En realidad se iba a llamar Colorear lo que duele. ¿Por qué? Porque la ludoteca, el equipo de la ludoteca conformado por Belkis Rodríguez, mi gran asistente, que es una líder comunitaria maravillosa, Raquel y yo, que hicimos llave en este caso, queremos darle una respuesta a la ciudad sobre el flagelo de la violencia, esa violencia que está azotando a los colegios, a las familias, a los hogares. Entonces, Raquel preparó un taller sobre violencias escolares para llevarlo a las escuelas, para transmitirlo a las maestras, pero cuando nos vieron, nos dijeron, mira, tienen la oportunidad de adueñarse del espacio Álvaro Sotillo, que es ese espacio maravilloso en el que se pueden exhibir libros y dibujos. Cultura Chacao nos ofrece ese espacio y decidimos entonces aplicar un poco lo que íbamos a hacer en las escuelas, lo trajimos para acá con una exhibición de 26 libros que hablan de los talleres que se han hecho en la ludoteca en torno a esos libros maravillosos, libros que hablan de la segregación, hablan del autoritarismo, hablan de el arte y la cultura. Dibujos que han hecho los niños están en las paredes, dibujos que se han generado a partir de esos libros, y entonces una serie de encuentros para que permitir a padres y maestros venir a compartir con especialistas en literatura infantil, juvenil y educación, cómo es, ¿cuál es la importancia de la lectura compartida en estos tiempos de crisis que estamos viviendo? La gente pide la restitución de los valores. Los valores no son otra cosa que la palabra amorosa transmitida del padre y del maestro hacia el niño. Esa palabra amorosa es lo que nosotros queremos que resurja en estos encuentros. Estos encuentros para que los padres se sientan atendidos en esa súplica, en esa urgencia. Y si alguien quiere participar en los encuentros, quiere tener acceso a la programación de la ludoteca, además de consultar la página de culturachacao.org, ¿a qué otro lugar puede ir para tener información? No solamente la sede de la ludoteca, tienes el correo electrónico, ¿a través de qué otro medio se pueden enterar bueno, de maravillosos programas de radio como este. Si nos escriben a ludotecalpg.chacao@gmail.com, vamos a incluirlos en la base de datos. Las personas que nos escriban a ese mail, vamos a incluirlas en la base de datos y nosotros semanalmente estamos mandando información a través de ese mail para lograr asistencia en todos los puntos de Cultura Chacao, el Teatro Municipal de Chacao, en la Sala Cabrujas, el Mercado de Chacao. Pueden conseguir los volantes que tienen la información, los plegables que tienen la información impresa sobre la programación de Chacao, pero en la página web culturachacao.org está la programación de Leer lo que pasa. Y si ustedes oyentes escriben al ludotecalpg.chacao@gmail.com, se suscriben a una base de datos que tiene más de 900 personas a las cuales semanalmente le llega la programación de la ludoteca, y que cuando hay una eventualidad amablemente nos avisan a todos los que estamos suscritos a esa base de datos el cambio de programación que haya, para que uno pueda tener acceso a la programación tan rica que hay todos los días en la ludoteca de martes a sábado. Este programa de la ludoteca en la escuela, que dio origen a Leer lo que pasa, Colorear los deseos, está fundamentado no solamente en el espacio lúdico de la palabra y la promoción de la lectura, sino todo lo que eso provoca a partir del diálogo, según el espacio conceptual que Raquel y tú hablaron y conversaron con eso y al cual nos han invitado. ¿Cuál ha sido hasta ahora, tanto en la experiencia de la ludoteca como en la experiencia de las escuelas que se han visitado hasta ahorita y de la exposición de Leer lo que pasa, Colorear los deseos, algunos resultados anecdóticos o visibles que tú hayas visto en función de esta idea de que en el espacio bibliotecario, el espacio lúdico, es un lugar ideal para construir valores y formar en ciudadanía? Sí, mira, esta fue una iniciativa entre Rosa Virginia Urdaneta, Willy McKay y yo, cuando conformamos el primer equipo de la biblioteca, de que la ludoteca se paseara por las escuelas municipales de Chacao. Y así lo hicimos en el trimestre febrero-abril de este año. Comenzó entonces ese programa en el que llevábamos talleristas de la ludoteca a las escuelas con esos talleres. En vez de la ludoteca, los hacemos en las escuelas con una previa presentación de qué es la ludoteca y para qué y por qué es importante ir a ella. Eso se tradujo en una multiplicación también intangible, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, pero una multiplicación de la población asistente a la ludoteca. Y de boca en boca se corre la información de que existe este espacio, y es delicioso ver que llegan niños a la ludoteca que te saludan como si te conocieran de toda la vida y fue porque te vieron en su escuela. Cuando el niño se siente que es capaz de hilar, de conectar un espacio con otro, la escuela con esta ludoteca, ya es una gran ganancia. Y cuando el niño hila sus distintos espacios de vida, está construyendo comunidad, y que al final eso se traduce en una construcción de ciudadanía que va a una reflexión acerca de hacer cultura de paz en la ciudad donde vives. Hay otros espacios de la ludoteca que son muy ricos y son estos espacios para los adultos. ¿Qué hay en estos espacios para los adultos en la biblioteca? Bueno, encuentros con especialistas, encuentros con personas dedicadas a la infancia desde una pasión, esa pasión que generan los libros ilustrados, esa pasión que genera la buena literatura, y son, tanto en los talleres que son para los niños, que pedimos a los padres que participen, porque en esos talleres los padres se van a enterar de cómo hacer cosas en su casa con los niños, que les van a permitir primero reforzar esos lazos de amor madre-hijo, padre-hijo, abuelo, abuelo-nieto, y luego esta iniciativa de hacer estos talleres después de las 6 de la tarde, que permiten encuentros entonces con otros padres que traen otras preocupaciones similares a las de los demás, y entonces se permite una sinergia de opiniones, de de necesidades, de angustias, de miedos incluso, y se llevan soluciones, a sus casas. Ya tenemos que hacer nuestro segundo corte y regresamos muy pronto a conversar con Rosana Feria de la ludoteca de la Biblioteca Los Palos Grandes en Chacao. Sabrosa entrevista la que estamos escuchando en este momento, pero vamos a hacer nuestro respectivo corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez del Paraíso está Dora's Gelato, con su gran variedad de helados, ricas tortas, dulces y también el mejor café a prueba de baristas. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes there is no hope for tomorrow. I hate to see you like this. There is no way you can deny. Finales de 1978. 5 años. 10. Estábamos peladitos, pero definitivamente el grupo ABBA construyó, compuso, hizo un buen número de estupendas canciones como esa que está sonando al fondo, Chiquitita, que es el sencillo más vendido en la historia de América Latina y fue donado a la UNICEF. Y el tema le ha aportado más de $1,000,000 a esta organización, a la UNICEF, por ventas de la misma. Estupenda canción de fondo. Y que nos estaba contando Luis Enrique que en esa época Radio Caracas Radio tenía la exclusividad de difusión de Chiquitita y que para que otras personas no aprovecharan que estaba saliendo al aire, pues Chiquitita tenía un pequeño silbato o un pitito antes de empezar la canción, justo en el intro, para que usted en aquel momento no pudiera grabarla con una radio casetera. Así es, Radio Caracas Radio, siempre la vanguardia del medio de la radiodifusión en Venezuela, que por cierto, dentro de un mes va a estar arribando a sus 83 años de vida, es decir, el 11 de diciembre. Conversando muy rico con Rosana Feria, regresamos a Librería Sónica, Literatura para untar. La Ludoteca de los Palos Grandes se ha convertido en una especie de núcleo donde se encuentran muchísimas personas interesadas, no solamente en la literatura infantil, que es su espacio natural, sino también en los espacios de promoción de otras artes, artes plásticas, fotografía, escritura creativa, incluso paleontología, ciencia. El vacacional de este año estuvo orientado hacia la vinculación de la lectura con la ciencia y fue muy rico. ¿Cómo sientes tú como coordinadora y qué has visto, qué ha sucedido a partir de este nodo de una red que crece a partir de los encuentros que se hacen en la ludoteca? Bueno, esta red ha propiciado entonces, primero, la noción de que realmente Venezuela es un país milagroso, con gente maravillosa que en la sinergia de esas personas, en esa red que se teje, van surgiendo las posibilidades. Estamos en el terreno de que todo es posible. cuando la gente dice, ¿qué puedo hacer por mi país? ¿Qué tengo? ¿Cómo puedo colaborar? Bueno, estos son los espacios que permiten justamente que la gente venga y proponga. ¿Qué sabe hacer esa persona? Bueno, ¿qué sabe compartir? Tejido, cerámica, matemática. Tuvimos a Víctor Silva en el Premio Polar en el plan vacacional. Entonces, a futuro nos permite planear con muchísimo entusiasmo, con muchísimas ganas, una programación hermosa en la que ojalá podamos incluir una miniferia de libro infantil, en la que podamos hacer una exhibición de libros raros ilustrados, invitando a coleccionistas como Lizabel Noguera, por ejemplo, Javier Marichal, Javier de la Biblioteca Fabul. Bueno, Fanuel Hanan Díaz, que es un gran aliado de esta ludoteca, Mónica Berna, o sea, gente bellísima que tiene, que somos unos apasionados todos de los libros, no solo los libros para niños, porque vamos, un buen libro para niños le gusta a todo el mundo, y al revés, un buen libro para adultos que entre dentro de la sensibilidad de la experiencia de un niño, también un niño puede tener acceso a él. Bueno, claro, de hecho los grandes escritores de nuestro tiempo, cuando fueron niños, pues se leyeron, pues eso, a Julio Verne, se leyeron a James Joyce, a Tolstoy, o sea, en fin. Entonces tenemos muchas ganas de continuar nuestra labor en la nueva gestión del próximo alcalde, trabajaremos en equipo, o sea, la idea es que esta gestión continúe y todo el equipo de Cultura Chacao así lo quiere. Nuestro Twitter, Biblioteca LPG, es el Twitter de la biblioteca. La ludoteca no tiene Facebook, Cultura Chacao sí tiene un Facebook, y Rosana Faría también tiene un Facebook, en donde comparto, yo utilizo el Facebook como una plataforma de promoción de lo que hacemos. ¿Qué más se puede? Instagram no tengo, pero yo creo que con eso es suficiente. Repite el correo entonces. Ludoteca lpg.chacao@gmail.com. Y el 815-6367 es nuestro teléfono. Y ya esta pregunta es una pregunta un poco más personal, aunque está vinculada a tu vida profesional como ilustradora de libros para niños y de tu trabajo como coordinadora en la ludoteca. Y es, ¿quiénes son esos autores que para ti son fundamentales? No importa si no escribieron para niños o si son autores de literatura infantil. Esos que te acompañaron siempre, que te siguen acompañando y que en algún momento son a los que vuelves cuando necesitas rescatar espacios creativos dentro de ti. Esa es una pregunta. Y la otra es, de toda la colección que hay en la biblioteca, y mira que te la voy a poner difícil, recomiéndanos tres libros que sea indispensable que un papá comparta con su hijo. Bueno, imagínate. Autores. Bueno, ser ilustrador. Sí, claro. García Márquez, por supuesto. Ese es un escritor que nos llega, bueno, a mí me llega al corazón. Y realmente recurro a específicos libros de, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera. Qué belleza de libro. De la ludoteca. Bueno, autores como Tommy Ungerer, autores como David McKee, digamos, hablando de los autores internacionales, Ana María Machado, a quien he tenido la suerte de ilustrar ya en tres oportunidades, pero en el ámbito nacional tenemos también grandes autores. De hecho, por ejemplo, ayer tuvimos un encuentro con Mireya Taguas y Mariela Briceño, que son dos autoras de libros para niños que han trabajado con Camelia y han sido ilustradas por Cristina Sitia, la única ilustradora, no mentira, no es la única, pero es una ilustradora venezolana, creo que la única que ha repetido dos veces en la exposición de Bolonia. Ella está aquí en Caracas ahorita. Armando José Sequera, gran autor venezolano, Laura Antillano también, Gerald Espinosa, nuestro adorado Gerald Espinosa y su perro picado. Bueno, tenemos, entonces hay más de tres libros, porque mencionaste a Tommy Ungerer como autor, que tiene muchísimos libros buenísimos. El más reciente es Flix, que lo acaba de publicar Ecaré, y El ogro de Seralda, que también es una maravilla. David McKee, pues, del libro que ilustró, de Joaquín el Barrendero, hasta toda la serie de Elmer, es también otro, y un libro de él maravilloso, que se llama Los Conquistadores, que lamentablemente no se consigue aquí porque es de Serres y no lo trajeron más. que es un libro que habla sobre la tolerancia y la invasión al Estado de otro país. Hablaste también de Mireya Tawa, que además es nuestra escritora mencionada, tiene un reconocimiento por el IBI, que es la Asociación Internacional de Libros para Niños y Jóvenes, por su libro Cuentos Prohibidos por la Abuela. Y además tiene otras menciones muy importantes por toda su obra. Estos libros están en la exposición Leer lo que pasa, Colorear los deseos, que va a estar hasta enero en el nivel del sótano de la Biblioteca de los Palos Grandes. Pues los micrófonos ahorita ya son tuyos para que despidas y digas lo que tú quieras y le invites al público a que no se pierda la maravillosa oportunidad de visitar este espacio y de organizarse en su comunidad para pedir otro similar allá. Así es. Bueno, gracias Lizabel por permitirme entonces de nuevo compartir con tus oyentes. Los invito a soñar, los invito a crear, los invito a escribir y los invito a dibujar. Todos los seres humanos tenemos un talento escondido allá en el fondo, relativo a la música, relativo a las artes visuales, relativo a la escritura. Ese talento, ese pequeño talento que está allí, quizá no demasiado desarrollado, vengan a la ludoteca a compartirlo. Aquí vamos a hacer grandes, una gran audiencia, una gran pequeña audiencia para cualquiera de esos talentos. Gracias, Rosana. Y bueno, nos queda solamente despedir el programa y darles a ustedes, oyentes, las gracias por acompañarnos una vez más en Librería Sónica. Bueno, y hemos llegado al final del programa de hoy con una estupenda entrevista que nos regalara Lizabel Noguera y Rosana Faría. Así es, desde la ludoteca de la Biblioteca Los Palos Grandes. Y como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Haciendo rima porque estuvimos con Rosana Faría. Las palabras están llenas de emociones, de paisajes y de vidas interiores que el lector puede construir. Adriano González León. Dirección General Jaime Nestares. Gerencia de Producción Claudia Camperos. Gerencia de Información y Opinión Javier Pereira. En los controles Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, la poeta Lizabel Noguera. Y a mi derecha, el poeta Jason Maldonado. Vamos a pedirle a nuestro operador Luis Enrique Delgado que vaya soltando la música de fondo. Un tema que es del año 1975. Y sobre el cual acaban de hacer una película muy exitosa, además una comedia musical. Homónima, dígale usted. Mamma Mía. Mamma Mía. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Librería Sónica fue presentada por Doras Gelato, que darán helados de placer.